he querido ser bueno y olvidar el pasado. He querido ser noble y no desear de mal, pero ya no es posible seguir en el engaño, callando mis rencores, fingiendo estar conforme cuando no es la verdad. Que te finjan, cariño, que no te den consuelo y no encuentres la dicha que tu amor me negó. Que sientas mi recuerdo como un remordimiento, aunque llegues a odiarme con el mismo coraje con que te quiero yo. Te finjan, cariño, que no te den consuelo y no encuentres la dicha que tu amor me negó. Que sientas mi recuerdo como un remordimiento, aunque llegues a odiarme con el mismo coraje con que te quiero yo.